que dice, clarita tiene ingestión en el caño de los orines, porque tanto lo que singa que eso es sin comparación. Clarita tiene razón de cogerte ese seguro, y le hiere tanto el culo a su rapa de café, Beatriz la de Juan José, mama que el huevo tan duro.